Hola a todos, amigos y amigas de FLM Radio. Bienvenidos de nuevo a Paddock Club. Volvemos con la Fórmula 1 para el Gran Premio de Bahrein. En este Gran Premio, Sebastian Vettel ha vuelto a enseñar su dedo índice. Vettel comenzó haciendo la pole el sábado. Le acompañaron en la rueda de prensa de los tres primeros, Lewis Hamilton y Mark Webber. Así partieron en la parrilla de salida del domingo, completando la segunda fila el McLaren de Jenson Button. Comenzó la carrera con una gran salida de Fernando Alonso, pasando de la novena a la cuarta plaza tras la primera curva, aunque poco después la adelantó Romain Grosjean. Vettel, que partía desde la pole, no perdió posiciones y comenzó a imponer su ritmo desde el principio. Le seguían Hamilton en segunda posición, Webber tercero y Grosjean cuarto. Estas dos últimas posiciones cambiaron a las pocas vueltas, ya que el de Lotus adelantó a Webber y se puso tercero, pero aún adelantó una posición más debido a la degradación de neumáticos de Hamilton, al que Grosjean adelantó con facilidad. En la primera parada, Hamilton tuvo problemas y Alonso salió de la parada por delante de él. Cuando ya estaban en pista, también la adelantó Button. Con los neumáticos duros en óptimas condiciones, los dos McLaren adelantaron al Ferrari de Alonso. La carrera continuaba con Vettel en primera posición, pero el más rápido en pista en ese momento era Kimi Raikkonen, que marchaba tercero, tras haber remontado 8 posiciones desde la salida. El finlandés recortó tiempo a su compañero, hasta que se puso detrás de él y la adelantó, colocándose segundo. En la segunda parada, otra vez problemas para Hamilton, que volvió a salir por detrás de Fernando Alonso. Primero el inglés y después el español tuvieron una lucha al límite con Nico Rosberg, dando pie a sendas investigaciones por parte de dirección de carrera al finalizar el Gran Premio. Raikkonen, que marchaba segundo, recortó tiempo a Vettel hasta llegar a ponerse a 7 décimas. Intentó presionarle, pero no consiguió superarle. Cuando el finlandés hizo su tercera parada, salió a 3 segundos del alemán y ya no consiguió recortarle más tiempo. Problemas también para Button, que sufrió un pinchazo, tuvo que hacer una parada más y a 2 del final acabó retirándose. En la última vuelta, Alonso presionó a Di Resta por la sexta posición, pero no pudo ser, teniendo que conformarse con la séptima plaza. El podio del Gran Premio de Bahrein fue primero Sebastian Vettel, segundo Kimi Raikkonen y tercero Romain Grosjean. Y el Mundial, tras el cuarto Gran Premio de la temporada, queda así. Primero Sebastian Vettel, 53 puntos. Segundo Lewis Hamilton, 49. Tercero Mark Webber, 48. Cuarto Jenson Button, 43. Quinto Fernando Alonso, 43. Y ahora, como siempre, tras el Gran Premio, tenemos a Jero, con el que vamos a comentar el Gran Premio de Bahrein. Hola Jero, ¿qué tal estás? Buenas, ¿qué tal? ¿Todo bien? Aquí a comentar la carrera. Pues muy bien, vamos con ello, ¿no? ¿Cómo está la cosa, macho? Cuarto Gran Premio, cuarto ganador diferente, y Vettel vuelve a estar donde pensábamos que iba a estar muchas carreras antes, ¿no? La verdad que está siendo... ha empezado un mundial apasionante. Llevamos 4 carreras, 4 victorias con pilotos distintos, y está siendo un mundial increíble. Tan solo hay 10 puntos de diferencia entre el primero y el quinto, y bueno, desde el 2008 no recuerdo yo un mundial tan ajustado. De momento, de los que van primeros en el mundial, de los 5 primeros, solo hay 2 que no han ganado, que son Mark Webber y Lewis Hamilton. Sí, así es, y parece raro porque Hamilton, bueno, ha hecho de las 4 carreras ha hecho 2 poles Y no ha conseguido ninguna victoria. Este fin de semana le hemos vuelto a ver con problemas, no por él, pero ha tenido problemas. Y bueno, pues a ver qué pasa. Yo creo que sí que ganará alguna carrera, tanto Hamilton como Webber. A Webber le veo fuerte y pienso que Hamilton también va a ganar alguna carrera, seguro que sí. Y los Lotus están fuertes, ¿eh? Fuertísimos. Yo ayer pensaba por un momento que Raikkonen podía ganar la carrera, pero bueno, no hubo ninguna estrategia de equipo para que adelantara a Grosjean a tiempo. De hecho, como le presionó a Vettel, que estuvo a 7 décimas y presionándole ahí casi a punto de poder adelantarle. Ya te digo que si hubiera habido orden de equipo por parte de Lotus, si hubieran dejado pasar a Raikkonen, que era mucho más rápido que Grosjean, yo pienso que ayer Raikkonen podía haber ganado. Y mira que salió mal, porque calificó muy atrás. Décimo primero. Y mira. Hizo una remontada espectacular. Espectacular. Y Alonso nos volvió a deleitar con una salida marca de la casa, ¿verdad? Alonso, la verdad que este año el Ferrari parece que sale bastante bien. Y bueno, la primera curva iba a cuarto, tuvo mala suerte porque Grosjean enseguida lo pasó, pero la verdad que una salida muy, muy buena. Massa también salió muy bien, el Ferrari parece que la salida la hace bastante bien y bueno. Y Paul y resta con el Force India, vaya pasada que les dio a Pérez y a Maldonado, ¿eh? Fue un adelantamiento muy bonito. Iban Pérez y Maldonado luchando por la posición y aprovechó totalmente, se fueron un poco largo de la curva, entró por dentro y fue un adelantamiento pues de los más bonitos. Eso es lo bonito de este año, que hay adelantamientos, hay lucha, hay, los coches están, exceptuando los que salen primero y segundo, que cogen bastante tiempo y se van, los demás es toda una lucha continua. Y has comentado los problemas que ha tenido Hamilton, que no ha sido por culpa suya, sino ha sido por uno de los mecánicos que en las dos primeras paradas, vamos, perdió un montón de tiempo, ¿no? Además ha sido el mismo mecánico, fue las dos veces el mismo mecánico con el tema de la tuerca de la rueda izquierda trasera y la verdad que bueno, y estos fallos pues lo que tienen es que al final... Ahora que estoy pensando, a mí me parece que fue exactamente la misma rueda que con la que tuvo problemas el gran premio anterior Jenson Button, que fue cuando no le aparcó. No, ay, perdón. Vale, no, me he equivocado yo. Había sido el fallo de la rueda, fue Michael Schumacher. Exacto. Vale, es que me he equivocado yo con. Entre Mercedes y McLaren me he hecho un lío, ¿verdad? Vale, no. Olvidaros de lo que he dicho. Bueno, y. ¿Y qué opinas de las polémicas del Gran Premio? ¿Crees que Rosberg ha sido demasiado agresivo con Hamilton y Alonso? Alonso estaba enfadadísimo, ¿eh? A ver, se supone que este año no se pueden hacer cambios de trayectoria cuando te van a adelantar. Rosberg, al salir de la curva, se fue hacia afuera viendo la trayectoria del coche que venía detrás. O sea, no hubo ningún cambio de dirección, pero lo que no se puede hacer es, para que un rival no te pase, sacarlo de la pista. Yo las dos veces que vi fue tanto como Hamilton, como que Hamilton sí que lo hizo, que adelantó por fuera, y Alonso pues le vi por la tierra. O sea, si ahí, por lo que fuera, el coche tiene un pequeño deslizamiento y o sea, eso es provocar un accidente. Bueno, lo que dijo Alonso al final, si hubiera habido algún muro, estaríamos hablando de dos pilotos en el hospital, ¿no? Exactamente. Si hubiera habido un muro, yo no sé lo que hubiera pasado. Pues hubiéramos tenido una historia parecida a la que vimos con Schumacher y Barrichello en el año pasado, hace dos años. Es que eso que fue escandaloso, vamos. Barrichello le llamó asesino, o sea. Verlo, esa imagen, recordarla y verla en ese momento, me dio unos escalofríos tremendos, porque yo dije, madre mía, lo que podía haber pasado aquí. Pues sí, ayer fue parecido. La suerte que, bueno, el circuito de Bahrein, pues entre que tiene muchas escapatorias y hay pocos muros, pues pasaron por encima de la arena. Pero bueno, ya vimos que Alonso no pudo adelantar, Hamilton sí, adelantó por fuera de la pista. Y bueno, no ha habido ninguna reprimenda y yo pienso que Rosberg le deberían haber dado un toque. Bueno, y la próxima carrera, la tan esperada de Barcelona, donde se supone que Ferrari va a llevar una gran evolución. ¿Crees que debemos confiar en que Ferrari y Alonso vuelvan a estar arriba? De hecho, Alonso dice que espera ser él, a partir de ahora, el que lleve la voz cantante. A ver, se supone que Ferrari va a traer un coche totalmente nuevo a Barcelona. Lo único que creo que no cambia es el chasis y, bueno, y los motores, porque no se pueden cambiar, pero el coche es completamente distinto. Pero también es cierto que, bueno, que sí, que Ferrari va a evolucionar y a lo mejor pues recupera esos 3 o 4 décimas que le hacen falta para estar luchando con los coches de cabeza. Pero pienso que en estas 3 semanas los demás equipos también van a evolucionar, o sea, así que esperemos que la evolución de Ferrari sea mucho mayor de lo que se espera, porque si no, pues volveremos a estar en la misma. Si los demás recuperan 2 décimas y Ferrari recupera 4 y le hacen falta 8, vamos a seguir igual. A 2 décimas de los demás. Bueno, vamos a ver qué pasa y esperemos que siga el mundial tan apretado, tan interesante, que Ferrari vuelva a estar arriba, que por lo menos luche por los podios y por ganar alguna carrera, ¿no? Ferrari, que no sea con lluvia. Ferrari, mira, como dice Alonso, demasiado contento tiene que estar, que está a 10 puntos tan solo del líder del mundial. Y se supone que estas 4 carreras serán las más complicadas para Ferrari, y ahora empieza el terreno de estos coches y bueno, pues ya veremos qué es lo que sucede. De esta manera yo lo veo todo, el Mundial está muy muy ajustado y bueno, se está viendo que cada fin de semana puede ganar cualquier piloto distinto, hacer la pole, en fin. El rendimiento de los coches no es el mismo en un circuito que en otro. Los McLaren parecía que este año se iban a comer el Mundial y hemos visto en Bahrein que bueno, Hamilton no pudo con Alonso. O sea, en fin, no sé cómo terminará la cosa, pero está muy emocionante. Pues sí. Bueno, Jero, pues nada, muchas gracias por estar aquí. Nos y somos. Hablamos para la carrera de Barcelona, a ver si tenemos buenas noticias. Y a todos vosotros, amigos y amigas de FLM Radio, gracias por estar ahí. Hasta aquí el Paddock Club de hoy en lo que a Fórmula 1 se refiere. Un saludo. Un saludo. Hasta luego.